rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá nuevamente comenzando un Enredando las Mañanas Enredando de 10 a 12 de lunes a viernes por www.rnma.org.ar. Exactamente. Buenos días, Blas, acá sí en los controles. Buenos días, Graciela, buenos días, Daniel. Nuevamente, los martes a la mañana. Sí, de acá desde la colectiva, hemos vuelto a este buen proyecto, este hermoso proyecto que es hacer Enredando las Mañanas, todos las radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, los gráficos, bueno, todos los que se suman de una u otra manera a hacer este programa. Un proyecto hecho en red, un placer escuchar ayer, después de un mes, las voces riojanas con esa R tan difícil de pronunciar si uno no es de ahí. Y aparte pasaron por Jujuy, después fueron a... Hayala también. A Hayala, efectivamente. Así que bueno, con varias tonadas estuvo el día de ayer. Así es. ¿Cómo es esto, este programa? Sí. Exactamente. Así es este programa, Enredando las Mañanas, al cual nosotros desde el hacer ya lo extrañábamos. Sí. Esperemos que del otro lado vos también lo hayas extrañado y estés por ahí ya conectado desde tu teléfono, desde la página de la RNMA, www.rnma.org.ar, o desde cualquiera de los diales de las radios que retransmiten este programa, que después iremos diciendo eso. Bueno, nosotros es un volver cercano a las vacaciones, así que por ahí estamos... Claro, concretamente. Sí, ¿no? Para nosotros dos no fueron. Malasi estuvo de vacaciones. Estuvo también, no vino con tonadita cordobesa, pero... No, es que estuve en una región cercana más a San Luis que a Córdoba capital. Entonces no había tanto acento cordobés así duro. Ajá, bien. Bueno. Porque uno cuando va a esos... no sé por qué en los pocos días ya está hablando... O intenta. Uno cree, pero cuando yo vuelvo con esas raras cosas de andar por algún lugar, mis hijas dicen, ¿en qué estás hablando? Eso parece cualquier cosa menos tonada, por ejemplo, cordobesa. Exactamente, por ejemplo, cordobesa. Bueno, hoy también vamos a tener distintas tonadas, ¿no? De movida vamos a estar arrancando con la tonada de Andalgalá, allí, catamarqueña, porque de Andalgalá han vuelto una vez más aquí a la capital federal. En tribunales. Efectivamente, en la Plaza de la Valle, más exactamente. Después de un año y pico del primer acampe, allí están nuevamente porque sigue sin respuesta de la Suprema Corte de Justicia para ese amparo que ya lleva 6 años de presentado. Evidentemente, un amparo que tarda 6 años no ampara nada, digamos, ¿no? En principio, durante esos 6 años, si estaba amparando algo, alguna situación, algún delito que se estaba cometiendo, se siguió cometiendo durante esos 6 años. Allí estaremos en un ratito nada más, en cuanto demos paso a la música, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, como para empezar así a aclimatarnos acá a este estudio nuevamente a la mañana, hermosa mañana acá en la ciudad de Buenos Aires, linda temperatura todavía. Sí, un día espléndido en la ciudad, así es. Cumba, Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba la curva. Zumba la curva. Chiva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Acá volvimos y nos vamos acá a Capital, al frente a tribunales, pero Andalgalá. Exactamente, Andalgalá, allí está ya Sergio Martínez. Buenos días, Sergio. Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días. Bueno, Sergio, ¿qué te trae por acá? Bueno, mira, nosotros somos un grupo de vecinos de la ciudad de Andalgalá que hemos venido, digamos, representando a todas aquellas personas que defienden la vida en cada uno de sus pueblos en contra de la mega minería. El motivo concreto es que en el año 2010 hemos presentado un recurso de amparo, es decir, un amparo ambiental para proteger a nuestra montaña, a las cuencas donde nacen los ríos de que abastecen para el consumo humano y la agricultura en nuestro pueblo, los glaciares, ambientes periglaciares, y resulta que este amparo lo hemos presentado en enero de 2010 y lleva 6 años, 3 años en la provincia y 3 años acá en la Corte de Justicia de la Nación. Y entendemos que, bueno, justamente la figura del amparo ha sido instituida para proteger rápidamente los derechos de las personas, tanto individuales como colectivamente. En el caso claro. nuestro es un amparo colectivo y hasta el día de hoy, bueno, no tenemos una sentencia de la Corte de la Nación. 3 años para la justicia, para que la Corte de Justicia de la Nación se expida, nos parece un plazo excesivamente extendido, es decir, dentro del mundo del derecho se entiende que los plazos deben ser razonables. Claro. Bueno, están vencidos en extenso, digamos, los plazos razonables. 3 años es muchísimo tiempo en cada uno de los lugares, como se había dicho, tanto en la provincia como acá en la nación. O sea, empezamos de nuevo a sentirnos desprotegidos. Por eso la decisión de venir acá, manifestarnos pacíficamente frente a la Corte de Justicia de la Nación, porque vemos que no se nos está respetando el derecho del acceso a la justicia. Claro. Que en definitiva es un derecho humano que está incluido en el bloque de constitucionalidad a partir de la reforma del año 94, la Constitución Nacional, en el cual se incluyen una serie de tratados de derechos humanos, y hasta el día de hoy eso no se está respetando. Uh-huh. Por eso entendemos que los ministros de la Corte tienen que pedirse ya, nosotros exigimos sentencia ya, y que se hagan eco del reclamo por la vida que hace el pueblo de Andalgalá. Claro, ustedes estuvieron, corregime si me equivoco, en diciembre del 2014, ¿verdad? Por primera vez con este acampe. Sí, exactamente. Bien, allí hubo una serie de compromisos asumidos por Gil Carbó en aquel momento. ¿Esa parte, esa etapa se cumplió? En realidad, cuando se hizo el primer acampe, fines de 2014, sí, se lo hizo acá justamente frente de la Corte de Justicia, sí, de la Nación, porque es a donde se administra la justicia, sí, claro, a nivel nacional. Claro. Pero en ese momento el recurso de amparo estaba con la procuradora Gil Carbó, porque se le había corrido vista para que se expida. Ajá. Lo que hizo la procuradora Gil Carbó fue pronunciarse en torno al reclamo de los vecinos de Andalgalá. Uh-huh. Cuando ella se despidió, nos asistió en La Razón manifestando que el pueblo de Andalgalá tenía derecho a vivir en un ambiente sano. Uh-huh. De ahí el expediente volvió a la Corte de Justicia de la Nación y quedó estancado nuevamente. Por eso es que estamos acá nuevamente, pero ya exigiéndole directamente a la Corte para que se despida haciéndose eco del reclamo de Andalgalá. Claro. Y en realidad nosotros tenemos expectativas, porque todo lo que se ha incorporado, todas las pruebas, incluso un inventario de glaciares que hizo una ONG, se presentó también el informe de una comisión veedora de la municipalidad en una ocasión que fue el Yanila, uh-huh, a hacer una inspección en los nevados de la Conquija, y todo está acreditado, cada palabra del amparo está acreditado con hechos y con pruebas en el expediente. Así que la Corte de Justicia de la Nación no tiene por qué no escuchar el reclamo de Andalgalá y se tiene que pedir ya. Es un trámite sencillo, pero se necesita la voluntad política. Claro. Y sabemos que en estas cuestiones muchas veces no hemos visto que se actúe con la división de poderes que debiera de existir. Uh-huh. Sí, sí, claro. Aquí, además, ya de la cuestión de fondo, que es lo que vos estabas mencionando recién, también está esto otro de ausencia de justicia que vos decías antes, negación de justicia directamente, porque claro, tres falta años de acceso a la justicia. Claro, es una barbaridad. ¿Tienen plazo para estar allí? En realidad, se entiende en la práctica judicial que los amparos serían resueltos en un término no mayor a 2 o 3 meses, uh-huh, 6 meses cuando mucho. Claro, llevan claro, muy mucho tiempo esto. Sí, sí. Están vencidos los plazos razonables, como te había dicho anteriormente, así que bueno, ya no tienen motivo para decirnos que no han podido estudiar la causa, no tienen motivo para decirnos que tienen muchas causas, no tienen motivo para decir que no han tenido tiempo de ver las pruebas y montones de cuestiones. Al expediente lo tienen estudiado, nosotros hemos venido, hemos tratado de tener contacto con algunos funcionarios, hemos seguido el expediente vía internet, ha pasado por las oficinas de todos los miembros de la Corte de Justicia, y por eso entendemos que está con sentencia, al menos con un borrador de la sentencia. Nosotros necesitamos que nos notifiquen la sentencia para saber cómo continuamos nosotros. Claro, claro. ¿Tienen expectativa de que los atienda alguien allí de la corte? Bueno, son pasos que vamos diagramando día a día. Vamos a ver si se pide o no una audiencia. Eso se lo consensúa entre todos los compañeros, la gente que nos acompaña. Así que bueno, día a día vamos a ir emitiendo los correspondientes comunicados de prensa por parte de la CAMPE. Y bueno, y con toda la gente atenta de Andalgalá y las asambleas que siguen de cerca en cada provincia que tienen el mismo problema contra la megaminería. Bien. Bueno, Sergio, nosotros también seguiremos atentos a lo que vaya ocurriendo allí con el ACAMPE. Un gran abrazo y gracias. Un abrazo a ustedes que nos dan este hermoso espacio para poder expresarnos y manifestarnos con este gran dolor que es para nosotros vivir amenazados con semejantes monstruos que se nos instalan en los pueblos como son las megamineras. Muchas gracias. La seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Sergio Martínez, allí integrante de la Asamblea por la Vida de Andalgalá. Digo, hay momentos en los cuales en estos 40 días que no estuvimos en el aire parece que hubiera pasado un año y medio, o algo por el estilo. Es más, si nos da el tiempo vamos a encarar algunas cosas que ocurrieron que deberían haber ocurrido en el transcurso de mucho tiempo. Esto es como al revés, es como si el tiempo hubiera quedado detenido para siempre, qué sé yo, una cosa por el estilo, porque no puede eso, ser. Eso nos pasaba cuando queríamos armarlo, qué ponemos y qué no ponemos, hacemos un recuento de todo lo que por ahí nos escuchó. Pero esto, como bien vos lo decís, parecía que esto se iba a resolver y otra vez vuelven los acampes, vuelven a pedir a la justicia, se vuelve a hacer distintas marchas. La misma situación que hace 14 meses atrás está viviendo el pueblo andalgaleño. Suelten los perros, tiren las armas, cámbienlo todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas, para estar seguro que el amor dijo cada palabra. Y así sellar compromiso mano por mano, que el tambor haga el hechizo a punta de mano. Quererse negro, saberse blanco y abrirle paso. Abran paso con el alma, abran paso. Se viene la comparsa, abran paso con el alma, abran paso. Que se viene la comparsa, abran paso. Araía, araía, araía. Suelten los perros, tiran las armas, cambiando todo por fantasía, por esperanza. Cierren los libros, abran ventanas. Para estar seguro que el amor dijo cada palabra. Y así se hace el compromiso mano con mano. Que el tambor haga el hechizo a punta de mano. Quererse negro, saberse blanco. Y abrirle paso. Abran paso con el alma, abran paso. Y se viene la comparsa, abran paso. Abran paso con el alma, abran paso. Guerra firmemente tengo conocimiento todo, todo, todo con la mano. Desbordando la vara de plumas y de madera, que silencio es para el un costado. Abran paso con el alma, abran paso. Y se viene la comparsa, abran paso. Hijo de San Baltasar, que bailan hasta que aclara. De Cuareña a Campacua, de los Andes a la playa. Abran paso con el alma, abran paso. Del infierno con su movimiento y va tocando el cielo con la mano. Abran paso con el alma, abran paso. Que se viene la comparsa, abran paso. Abran paso con el alma, abran paso. Que se viene la comparsa, abran paso. Cada 25, cada 6 de enero. Con el alma en el cerro.

de un spot en el cual hacíamos un spot al aire, inventábamos un spot al aire y proponemos otro spot al aire, como somos consecuentes con eso. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy bien, acá de nuevo, acá haciendo este Enredando. Así es, un abrazo a los oyentes y las oyentas que se están reincorporando, al igual que nosotros, en este momento de la mañana, de los días martes. Bueno, ahí estaba una propuesta que dejamos picando para que en todo caso los compañeros y las compañeras, los compañeres, evalúen si les gusta y la podemos continuar a modo de presentación del programa. Claro, como para ir empezando el año, ¿no? Con algunas cosas nuevas, ¿no? Sí, hay que renovándose. Hay que renovarse. Hay que cambiar, es el año del cambio, Así que, bueno, hay que cambiar nosotros también. Hay que cambiar, cambiemos. Cambiemos. Así que bueno, ahí está. Simplemente un aporte. Vamos a ver si es bien considerado por los compañeros. Bueno, ¿cómo andamos por ahí? Bien, hermoso día, bellísimo aquí, por lo menos en Escobar. Seguramente la ciudad de Buenos Aires también. Sí, totalmente. Realmente un sol pleno, casi primaveral, le diría. Todavía quedan algunas flores. Así que bueno, se va armando lindo este comienzo de febrero. Teníamos dos posibilidades para hoy. Sí, no salió, yo creo que hubiera sido un hecho radial sorprendente, maravilloso, la idea de transmitir un parto radial, pero bueno, no se dio. Veamos el martes que viene, si te parece. Está bien. Estemos atentos. Estamos atentos, sí. Porque puede ser una primicia, usted sabe que nosotros por una primicia, en fin. Después de Orson Welles, creo que vamos nosotros, hacemos eso. Claro, ahí está. Así que bueno, si le parece, a ver, yo para arrancar este año me parecía que estamos en medio de una confusión importante. En relación a un montón de cosas y principalmente en términos de lo que es comunicación, lo que es política, lo que es medios, se vienen hablando muchas cosas. Así que yo le propongo volver un poquito a cero. Yo le propongo cambiar, empezar de nuevo. ¿Cómo es esto de mirar el mundo al revés? ¿Cómo mirar los medios masivos y comerciales y estatales críticamente? Y en todo caso, ¿por qué habría que mirarlos críticamente? ¿Cuál es el sentido de mirarlos críticamente? Bueno, yo diría en principio que no hay una receta. Todos estos años, en los últimos tiempos, aparecieron recetas de todos los calibres para explicar lo que era el pensamiento crítico. Y me parece que desde la comunicación alternativa es medio complicado establecer una sola receta. Así que bueno, en pleno verano le propongo, si quiere, como refrescar algunas pocas y precarias certezas en medio de tanta confusión. Así que yo diría que en principio, a pesar de lo que dice el ministro Lombardi, yo diría que los medios masivos, comerciales y los estatales son la representación, es decir, las miradas de los, en principio, de los dueños de los medios. Claro. Y cuando digo de los dueños de los medios, creo que esto es fácilmente verificable. Lea la línea editorial, con las editoriales de los diarios creo que alcanza para que quede claro quién lo financia. Y por otro lado, me parece que es obvio, un kiosquito apunta, cualquier kiosquito apunta a tener una ganancia. Y en ese sentido, los medios, bueno, los dueños de los medios ponen los contenidos que permiten generar una ganancia. Claro. Por lo tanto, digo, esto, por ahí es bueno refrescarlo porque hay mucha confusión en relación a esto, ¿no? Así que creo que el oyente y la oyenta lo podrá corroborar en ese sentido. Por otro lado, me parece que los medios masivos, las miradas que se plantean en la representación que hacen los medios masivos, bueno, lo que hacen es difundir esta idea de los sentidos comunes que hay en una sociedad. Y cuando digo sentido común, no lo hablo positivamente. Quiero decir que el sentido común muchas veces lo que hace es no problematizar lo que pasa. Es decir, no nos complicamos demasiado, repetimos cualquier pavada que se dice por ahí y los medios lo repiten una, otra y otra vez. En ese sentido hablo del sentido común. El más común de los sentidos. Claro. Y que no nos llevan a poder profundizar en algunas cuestiones. Y por otro lado, me parece que los medios, es bueno siempre recordarlo, que los medios masivos, estatales y comerciales, lo que hacen es garantizar el normal, y cuando digo normal, lo digo con todo acentuándolo, el normal funcionamiento en una sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque cualquier otro discurso que no tienda a normalizar, bueno, pone en riesgo a la sociedad. Y cuando digo a la sociedad, quiero decir el orden que tiene la sociedad. Claro. ¿No? Por lo tanto, el orden normal es el que permitiría que lo que sucede se siga reproduciendo una y otra vez. Así que yo diría que, en todo caso, mirarlos críticamente no quiere a los medios, no quiere decir que mienten. Decir que mienten es también achicar un poquito la mirada sobre el problema, ¿no? Es quizás hasta banalizarla. Yo diría que representan una forma de ver las cosas, y por lo tanto, esto nos da lugar a decir, bueno, pero hay otros millones de formas de ver las cosas. Claro, sí. ¿No? Y por lo tanto, si hay otras maneras de ver las cosas, bueno, tal vez nos gustaría cambiar justamente lo que se está diciendo, lo que está sucediendo. Y es por eso que es crítico, porque implica justamente un cambio a la mirada dominante, ¿no? Lo único que me gustaría agregar en este sentido es que, por lo menos desde esta columna, lo que voy a procurar durante el año es, bueno, que los medios masivos estatales y comerciales, tratar de pensarlos en cambio, en movimiento. ¿Por qué? Porque me parece que es lo que está sucediendo. Me parece que no están estáticos los medios, sino que hay que correrlos cada vez más. Bueno, vamos a hacer ese intento, por supuesto, en la medida que uno puede, ¿no? Claro, sí, claro. Por otro lado, hay un problema sistemático que, volvemos con esta idea del pensamiento crítico. Una de las características del pensamiento crítico es historizar los problemas, ¿no? Y en todo caso, contextualizarlos. Y me parece que son dos cosas que diferencian el pensamiento crítico del pensamiento justamente de los medios masivos comerciales. Y, por supuesto, no podemos obviar bueno, las relaciones de poder y de, digamos, tanto de poder como de clase en el marco de la sociedad, ¿no? Esto también es siempre bueno remarcarlo. A ver, quisiera que escuchemos, en principio, si le parece bien, un audio que me parece a mí que ilustra en buena medida esta idea de la normalidad. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Tenemos que ser un país normal. Los países normales respetan sus tradiciones. Bien, estas dos ideas me parece que son las que un poco hablábamos recién de los medios. Claro. Y que en todo caso se representan claramente en la política. Escuchemos justamente una noticia del día de hoy de los medios masivos comerciales y estatales, reproduciendo en este caso una fuente bien oficial, la del ministro de Trabajo, a propósito justamente de lo que es la normalidad. El ministro de Trabajo de la Nación, ministro Triaca, soy Luis Novarecio con Rosario Vigos y lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola Luis, ¿cómo estás vos? Ayer uno de los gremios, la bancaria, dijo no menos del 40% de la paritaria. ¿40% es razonable como cifra? No, me parece que no condice con la realidad. Jorge, con una mano en el corazón, ¿le parece que si le dan el 20 o el 25% aumento a un trabajador, al menos acompaña la inflación? Yo creo que sí, sobre todo por estas medidas que le estoy diciendo. Me parece que ahí hay una oportunidad de recomponer muchas de estas decisiones que hemos tomado sobre el sinceramiento de la economía han sido planteadas por dirigentes sindicales como Hugo Moyano. Hugo ha planteado durante el último año que había que sincerar la economía. Bueno, es parte de esa tarea. Sabemos que es dolorosa, sabemos que muchas veces es molesto, pero si no hacemos esto no podemos poner en marcha la economía argentina y creemos que estamos ante una oportunidad única para hacerlo y creemos que más allá de muchos momentos de tensión, digamos, vamos a encontrar un camino común todos los argentinos para sacar adelante la economía. Sinceramiento, una realidad objetiva, sí. En definitiva, aparentemente no se podría dudar porque es obvio que es así, claro. Hay que sincerarse. Bueno, estos son típicos razonamientos que nos hablan de una vida natural, claro. Que sucede así y no podría ser de otro modo, sí. Porque hay que sincerarnos. Si no, pregúntale a Hernán Lombardi a propósito de su rediseño de los medios públicos. Hernán Lombardi. Vamos a una normalización. Yo estoy muy feliz del equipo que me acompaña. ¿Qué estamos tratando de hacer? Volver en los temas periodísticos al noble oficio del periodismo. Restaurar esa normalidad de decir un periodista no opina por lo que dicen ni sus propietarios ni sus funcionarios. Nosotros queremos volver a la idea de estas personas capacitadas, centradas, acreditados, conocidos por su neutralidad, por su objetividad, como tantas cosas, se habían transformado en muy aparatos reproductores de un discurso único. De nuestra perspectiva, la tarea que a mí me pidió el presidente Macri fue: transformemos estos medios que son gubernamentales en medios estatales, en medios efectivamente que sean de todos. De alguna forma, a mí me toca como un gigantesco ministerio de la propaganda. Sí. Ese Ministerio de Propaganda tiene que ver ahora con no imponer un pensamiento opuesto al que existía, sino con restablecer el pluralismo y que todas las voces se puedan escuchar. Yo cito ahora a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el secretario general del Partido Comunista Chino después de Mao. Y me viene muy bien una cita que estaba leyendo: no importa si el gato es blanco o si el gato es negro, lo importante es que el gato case ratones. Nosotros queremos periodistas objetivos, independientes, y la gente va a saber decidir. Apostar a la madurez ciudadana. Perdón, quería acotar, más que retroceder 10, 15 años en materia de cómo se concibe la comunicación, se retrocedieron como 40 o 50 años volviendo a esto de la objetividad del periodista, claro. La neutralidad, claro. Como que hay gente hace un buen tiempo pensando que eso no es tan así. Exactamente, exactamente, Blas, es tal cual, porque justamente se juega con esta idea de la neutralidad, de la objetividad, y pareciera que... Cuando decimos objetividad, ¿qué quiere decir? Que hay una realidad y que una imagen vale más que mil palabras. Pero uno bien podría decir, en realidad, hay muchas más palabras que podrían describir esa imagen. ¿No? Sí, sí. ¿Cuántas palabras cabrían sobre cualquier cosa que vemos? Millones. Claro. ¿No? Sin embargo, hay una naturalización, una neutralidad que aparentemente es reivindicable. En este sentido, igual es interesante el discurso globalizador, si se quiere, de Lombardi. Fíjese cómo toma palabras de el ministro de Comunicaciones de Mao, la China comunista, para reivindicar una política de medios que está bastante más cercana al liberalismo, ¿no? Claro. Entonces, un poco, por eso digo, se confunde absolutamente todo, pero me parece lo que señalas, Blas, es muy importante, es decir, esta idea de que la comunicación puede ser objetiva, puede ser neutral, me parece que es justamente un gran problema. Un gran problema que, por cierto, si uno lo historiza, justamente viene fruto del problema anterior, es decir, que aparentemente antes sí había otros que tenían una verdad más comprometidos con la realidad, ¿no? Es decir, del gobierno anterior, en esta cuestión del periodismo militante, ¿no? Sí, englobado sí. en esta idea, que en todo caso es polémica, ¿verdad? Para discutirla, pero viene un poco de esta otra idea de que había una verdad única de otra desde la expresión anterior, ¿no? Sí, es decir, en una palabra, todos tienen la posta. Sí, de todas maneras, a ver, a mí me gustaría agregar que me parece que en este caso Lombardi, además, porque me parece que es alguien con quien uno realmente podría discutir, no es tan sencillamente refutable lo de Lombardi. Claro, me parece, más allá de estas cosas que evidentemente nos han resaltado... Claro, digamos que no es Gabriela Michetti. No es Gabriela Michetti, exactamente. Entonces, digo, Lombardi me sospecho que sabe que lo que está diciendo sobre la objetividad, sobre la neutralidad y todo lo demás es falso. Lo sabe. No puede no saberlo después del resto, después de hablar del Ministerio de la Propaganda, después de hablar de Deng Xiaoping y demás, no puede no saber que eso es falso. Exactamente, y en ese sentido lo plantea como la importancia de la pluralidad, de la diversidad. Uh-huh. En nombre de eso, tiene que haber periodistas neutrales y objetivos. Claro. Igual es justamente interesante, ¿no? Porque también en la globalización uno podría decir... Lo que sucede es que hay tantos discursos dando vuelta, tanta información dando vuelta, que ya no sabemos ni lo que pensamos, ¿no? Por lo tanto, uno dice, bueno, veamos qué pasa también en este término, con esta cuestión de la diversidad, ¿no? Hay que ver si la diversidad no trae más confusión aún, Así que no traemos soluciones en este programa, en general, ¿no? Tratamos de aportar un poquito más justamente a esta confusión, pero por lo menos criticando algunas cuestiones. Me gustaría pasar, digamos, a la siguiente idea. Fíjese cómo las miradas que hay sobre la política y la comunicación en estos días, en general predominan las miradas del a priori. ¿Con esto qué quiero decir? El oyente preguntará, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que está todo ya prediseñado, prehecho, ¿sí? Cualquier cosa que se piensa en estos tiempos, alguien ya tiene una verdad. Fíjese, de parte del gobierno no importa mucho las personas, no importa mucho lo que sucede, hay objetivos, hay programas, hay una eficiencia y una eficacia que hay que conseguir, y en todo caso se verá. Después se verá si alguna cuestión es a reconsiderar. Pero lo más importante es llegar al objetivo, justamente una mirada a priori. Claro. Es decir, no importa mucho lo que sucede en el medio con las personas. Esto sabemos que tiene serios problemas, ¿no?, en la historia de la humanidad. Y justamente desde la mirada de la resistencia, del aguante, bueno, también aparece una mirada de la priori que ahora le voy a mencionar. Fíjese, en el caso del gobierno de Cambiemos, escúchelo al ministro de Economía, Paradgay, justamente con esta idea de mantener ejes de trabajo junto al BID, sí, al BID. Los ejes del BID coinciden con los ejes de la campaña de Cambiemos y del presidente Macri. Creo que este es un momento muy interesante para la Argentina y es por eso que estamos aquí, para acompañar estos esfuerzos como lo debe hacer un socio que está en las buenas y en las malas. Una vez más, querido ministro, muchas gracias y aquí estamos como ese socio para el desarrollo que siempre hemos sido. Bueno, ahí está. Más que socio es un marido, le diría. qué lindo tener esos socios, ¿no le parece? Qué le va. Sí, me hice acordar a eso, ¿no? En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, claro. Qué lindo, ¿no? Qué poético. Exacto. Pero bueno, justamente el BID tampoco es que antes no existía, más bien por el contrario, lo que vienen es a reforzar el vínculo, un vínculo que ya existía antes, y cuando ahora se hablan de programas y programas a salvar y programas a reivindicar en el marco de los ministerios, esos programas son, en general, del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. La palabra programa viene un poquito de ahí. Entonces, digo, para también traer algún otro problema. Y en el caso de la mirada de la, decía, de la resistencia y del aguante, el pensamiento de la priori, me parece que le adjudica un poco a lo que va a suceder con el gobierno de Cambiemos, es que, bueno, son igual que los 90, se van a ir como de la Rúa. Exactamente así, lo planteaba hace poquitos días Página 2 en Tapa, planteando que en marzo se venía una crisis social similar a la del 2001, y la otra opción, por supuesto, es que son iguales que la dictadura. Escúchelo a Roberto Navarro. ¿Sabés qué? Mirá, la última vez que se hizo una transferencia de ingresos de los trabajadores al poder económico tan bestial fue en la dictadura, y también se hizo por las malas, y también se hizo encarcelando opositores. Jamás, jamás, jamás desde la dictadura tuvimos una caída de salarios reales como esta. Bien, me parece que digo, en el medio tuvimos los 90, tuvimos justamente el gobierno de la Alianza y el kirchnerismo. Me parece que es un poquito forzado la relación de Roberto Navarro, que de forzamientos tiene ya historia, ¿no? Claro. Así que yo, en todo caso, trataría de empezar a corrernos de esta idea de la priori. Ay, todo el mundo tiene la verdad de lo que va a suceder, ¿no? Además nos encanta tener esa omnipotencia de plantear, no, lo que va a pasar es tal cosa. Y en todo caso, me parece que cuando se habla de que va a suceder lo mismo que en el 2001, yo diría que una de las cuestiones que en el 2001 talló justamente el cambio de la política fue el azar. Y cuando digo el azar es propio de la comunicación, ¿no? Uno no sabe, en definitiva, cómo se va a dar esa charla con el otro, con la otra. Y lo mismo ocurre en la política, me da la impresión, ¿no? ¿Qué medio podía asegurar hasta el 19 de diciembre que iba a ocurrir lo que ocurrió? Por lo tanto, yo diría que hay que pensar un poquito más allá, correrse un poquito de estas cuestiones a priori que nos marcan un terreno ya recorrido, tanto en la política como en la comunicación. Si les parece en ese sentido, escuchamos, bueno, un temita para bajar un poco algunos cambios, más allá de 4 pesos de propina, y nos escuchamos, nos hablamos la semana que viene. ¿Les parece? Hasta el martes, un abrazo. Un abrazo a todos. Más allá de la ruta, más allá de la niebla, más allá del destino, más allá. Más allá de Pueblo Santo, más allá del espanto, más allá del tiempo, más allá. Más allá del sol, más allá de la calle, más allá del puente cruzado, más allá del sueño, más allá de esperanza, más allá del miedo, más allá. Déjala crecer hasta que tape el suelo. Déjala crecer hasta que tape el suelo. Más allá de alegría, más allá de sorpresa, más allá de jamás, más allá. Más allá de infinito, más allá de independencia, más allá de política, más allá. Más allá de quién eres, más allá de volver, más allá de nacer, más allá. Más allá de los hielos, más allá de los pobres suelos, más allá del cielo, más allá. Déjala crecer hasta que tape el suelo. Déjala crecer hasta que tape el suelo. La ruta hasta que tape el suelo, más allá de quién eres, hasta que tape el suelo, más allá de esperanza, hasta que tape el suelo, más allá del miedo, hasta que tape el suelo. Déjala crecer hasta que tape el suelo. Déjala crecer hasta que tape el suelo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. De comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Acá estamos nuevamente con ese

El tema ahora es que cuando llegaron aquí los camalotes a la costa del río, se vivió como prácticamente un escándalo y se produjo lo que desde la asamblea de vecinos de allí del río, de la costa, de Bernal y Quilmes, consideraron que fue una suerte de agravio a los camalotes, ¿no? Es toda una situación. Nosotros nos preguntamos incluso hasta dónde no se ha utilizado esta llegada de los camalotes, que siempre viajan con intrusos arriba, no es que viajan solos. No. Digo, viajan, ahora lo vamos a conversar bien, pero entiendo que siempre andan acompañados, como una suerte de control social, ¿no? Una posibilidad de ejercer una suerte de control social para eludir la costa, para alejar a la gente de la costa. Estamos ya comunicados con Elian Guerrero, biólogo e integrante de esa asamblea de vecinos de allí de Bernal. Buenos días, Elian. Hola, buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Elian, ¿cómo lo vivieron ustedes esta llegada de los camalotes en principio y la repercusión o el eco que hizo la prensa de eso? Y la llegada de los camalotes con gran alegría. La verdad, para nosotros fue una oportunidad única de estudiar un fenómeno que no se da desde hace muchísimos años con tanta intensidad, pero bueno, con la mala suerte de cómo se lo tomó por parte de los municipios de la costa y eso. Uh-huh. Yo me quedé con una opinión un tanto amarga de cómo se cerró la costa para combatir a estos monstruos que venían flotando los camalotes, uh-huh. en lugar de por ahí sí cerrar la costa, pero para protegerlos a estos animales que para mí son hermosos, uh-huh. Y que traen tantos beneficios. Y no solo de los animales, sino de las plantas principalmente que vienen. Claro. Un volumen de plantas impresionante, con especies que contribuyen mucho a dar nutrientes a la costa, a enriquecer la flora en cantidad de especies, un montón de beneficios así. Y lo que hacen a largo plazo es dar un aspecto bastante lindo a la costa que tanto queremos. Claro, sí, yo siempre me imaginé algún día poder tener en mi casa camalotes, mirá lo que me imaginé. Es decir, bueno, si tengo otras plantas, ¿por qué no voy a tener camalotes? No es tan fácil tener camalotes si no están en su hábitat, y con lo que vos me estás diciendo, con todo lo que vos hablás de los beneficios de las especies, lo necesitan también los animales que vienen con esos camalotes. Claro, claro, además para los animales es un transporte desde el río Paraguay hasta el río La Plata, uh-huh. Y así mantienen sus poblaciones sanas, genéticamente sanas, digo, porque es la forma que ellos tienen para tener un intercambio genético entre pequeñas poblaciones a lo largo de su distribución geográfica. Uh-huh. Es como para evitar casarse entre primos, como para decirlo en criollo. Claro. Estos camalotes que vinieron están siempre, o sea, no es que hay y de repente salieron más. Llegaron porque hubo una inundación, porque hubo alguna cosa que los trajo hacia un lugar que no por ahí no están, o siempre vienen hacia esta zona. En realidad los camalotes vienen siempre. Lo que pasa es que cada una determinada cantidad de años, por fenómenos del Niño muy fuertes en general, como este que estamos viendo, uh-huh. Los ríos de la cuenca del Plata desbordan con un nivel mucho más grande que el común. Y los camalotes que viven normalmente a la vera del río Paraná logran sobrepasar la línea de árboles del albardón que los separa del cauce principal del Paraná. Uh-huh. Entonces son arrastrados hasta el río de la Plata en una cantidad enorme. Claro. En años normales vienen camalotes, pero una cantidad mucho menor, y transportan fauna igual, pero menos o menos individuos al menos. Uh-huh. O sea que nos perdimos la posibilidad de, bueno, una inundación, sabemos que trae una cantidad de dolorosos inconvenientes, por supuesto, claro. Pero digo, nos perdimos un costado amable, digamos, de lo que sería esta carga que traería el río. Nos perdimos de verlo, de disfrutarlo. Sí, sí, ni hablar. Claro. Ver los camalotes floreciendo acá en la costa con culebras de colores diversos encima, y la verdad que encima ni siquiera eran venenosas. La única venenosa es la yarará, que la yarará vive normalmente acá en la costa del río de la Plata, no es que viene con los camalotes. Ajá. Y digamos, entonces, las precauciones se deben tener siempre. Claro, claro. Está bueno uno que conocer para saber cuál es la única a la cual hay que tenerle ese cuidado, ¿no? Y no al resto. Además, piensen, por ejemplo, en la cantidad de accidentes por año con la yarará en la provincia de Buenos Aires, o acá en la costa. Uh-huh. Cero accidentes prácticamente por año. Claro. Y la yarará está todos los días viviendo acá, por ejemplo, en Isla Paulino o en Punta Lara. Es normal, uh-huh. Pero no pica a nadie. Entonces, ¿por qué tanto miedo, tanto terror a una víbora que lo único que hace es tratar de hacer su vida y que no la moleste? Claro, claro. En el medio, me parece que es importante recordar que toda esa zona sigue en tensión por las intenciones de Techín de hacer allí un barrio, ¿no? Digo, por eso lo del control social, el alejamiento de la gente, nos parecía como incluido en el mensaje. Es más, entendemos que gente de Techín se comunicó con Martiñano, no sé si antes o durante la llegada de los camalotes, pero ya se presentaron al nuevo intendente de Quilmes. Sí, sí, ya están metiendo presión. Fue justo antes de los camalotes. Ajá. Qué sé yo, Techín se va a presentar ahora como los que pueden sacar los camalotes, de los que pueden evitar la sarta de alimañas que viene. Claro. Y en realidad eso es una macana, pero tremenda. Uh-huh. No sé, es como lo que hizo Ensenada con los camalotales, que pasó barriéndolos y tirándolos al seance. Yo creo que esa va a ser la estrategia de ellos. Claro. Con un costo, además, en plata, que es impresionante, y lo pagamos nosotros con impuestos. Con impuestos. Sí, nos privamos de esa parte natural que tenemos. Pagamos por arruinar la costa. Por arruinar la costa, exactamente. Bueno, te agradecemos mucho y seguramente vamos a seguir porque sabemos que tienen mucho material, como siempre hemos tenido también durante todo el año pasado desde ahí, desde Bernal. Así que en este caso, bueno, como bien lo dijimos, nos vamos a ir también con ese tema que es Paisaje de mi Costa, que es una a pedido tuyo. Sí, buenísimo. Es un tema que escuchaba de chiquito. Ajá, muy bien, un tema de Fabián Sosa, interpretado en este caso por Liana Blanco. Gracias, Elian. Bueno, no, gracias a ustedes por llamar. Así que en cuanto tenga más noticias, de esto va a salir una publicación en una revista científica. Ajá. Con colaboradores de un montón de museos y universidades de acá de Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a compartirlo y estamos pendientes de todo lo que la información que tengan, ¿eh? Buenísimo. Yo apenas salga eso les paso el dato. Perfecto. Bárbaro. Muchas gracias, Elian. Muchas gracias. Chao, chicos, gracias. Hasta luego. Elian Guerrero, allí de parte de estos vecinos de la Asamblea de Bernal que están justamente protegiendo ese pedazo de costa. Y en la quietud que del atardecer se alzaba el río, las sombras crecen y un adiós de sol pinta el barrancar. Y al agua va la soledad del viejo puerto que con ojos tristes mira el Paraná. Así vivimos, así cantamos, somos hermanos del litoral. Llevo en mi sangre su correntada y en mi encordada su música. Sale la canción de los pajonales, grito silvestre y un compás de viento y agua se baila. Y al estallar el zapucay despierta el indio de los musiqueros de mi pagoa. Así vivimos, así cantamos, somos hermanos del litoral. Llevo en mi sangre su correntada RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estamos con Agustina, integrante del bloqueo contra Monsanto. Estamos en pleno centro de la ciudad de Córdoba, primero de febrero. Contanos, Agustina, ¿de qué se trata esta concentración? Bueno, esta concentración básicamente es porque se terminó la feria judicial y volvería el fiscal Chapelle y también los jueces que pueden dar hacer efectiva esta orden judicial de dejar entrar personas y cosas que nosotros les llamamos una orden de desalojo encubierta al bloqueo. Así que bueno, es para exigir que, o sea, la marcha se llama El Bloqueo No Se Toca, Monsanto se va o se va. Así que básicamente lo que se está exigiendo es esto, que no se vaya a reprimir a la CAMPE y que ya el tema de Monsanto es un tema que ya se debería haber resuelto. Y entonces exigimos, digamos, que se vaya Monsanto de una buena vez por todas, ¿verdad? También está, acaba de terminar el discurso de la inauguración de sesiones legislativas por parte del gobernador Juan Schiaretti. ¿Qué proyección tienen ustedes con respecto a esta segunda gestión de Schiaretti con respecto al tema de Monsanto? Sí, la verdad es que Schiaretti me parece que viene con una clara continuidad del gobierno de las cotistas. No esperamos grandes cambios. Sí, estamos viendo que a nivel país la situación está cada vez más crítica, entonces, como bueno, eso sí lo tenemos en cuenta, pero entre Schiaretti y de las otras no vemos mucha diferencia. Informe exclusivo para ecoscordoba.com.ar. Bien, tal como lo decíamos, este audio de Ecos Córdoba que nos ha hecho llegar Javi, a quien agradecemos, nos introduce justamente en el tema que ayer estuvieron haciéndole una visita, digamos, a este fiscal, Víctor Chapero, integrantes del barrio allí, de la localidad de Malvinas Argentinas, en Córdoba. Y nosotros estamos comunicados con Gastón Mazalay, que a su vez es integrante de Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Buenos días, Gastón. Hola, buenos días para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo les fue con la conversación con Víctor Chapero? Bueno, la verdad es que más allá de la conversación y el diálogo que estuvo con el fiscal, nosotros íbamos con una declaración del Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas, uh-huh. La cual se había firmado por unanimidad del Consejo, es decir, fueron los tres concejales de nuestro bloque, pero en representación del cuerpo completo. Nosotros le hicimos saber que la intención de este cuerpo legislativo era que se dejara sin efecto esa orden un poco clara que él había emitido desde su fiscalía, uh-huh. porque cree no solamente nosotros, sino estos representantes en el Consejo Deliberante, esto del oficialismo, que se debe primar la paz social, que la empresa no cuenta con ningún tipo de autorización para construir ni para hacer absolutamente nada en el predio en cuanto a la obra civil. Así que un tipo de medida como la que había dictado Chapero era alterar la paz social sin ningún tipo de sentido. Claro. En ese marco, el fiscal Chapero un poco aclaró verbalmente la confusión que había generado su orden. Dijo que dejó bien claro que la orden no era para que la empresa pudiera avanzar con ningún tipo de actividad relacionado a la obra civil, pero también dejó en claro de que lo que él iba a velar y lo que él iba a hacer con Veda, que se permitiera el acceso de personal, de personal al predio. Así en realidad no tuvo ninguna posición en cuanto a la que queríamos nosotros, que era que se dejara sin efecto completamente la orden, ni tampoco tuvo una posición de que ingresara cualquier cosa al predio, como por ejemplo materiales de construcción, porque bueno, también entendí él que había un fallo de la sala segunda de la Cámara del Trabajo que prohibía la construcción de la planta. Así que entendemos que el fiscal ha tomado una postura intermedia en esos términos. Claro, claro. Recordemos que Víctor Jaspero había firmado el 30 de diciembre, ¿no? Un desalojo allí. Sí, aclaró que no era un desalojo, sino que era para que se liberara uno de los accesos. En ese oficio que él había librado y que no pudo aclarar, porque hay que destacar también una actitud que hubo ahí por parte del fiscal bastante disparatada. Que él firme el oficio un 30 de diciembre emplazando 24 horas y él ya no iba a estar en esas 24 horas, ya estaba de feria, claro. Había recién el 1 de febrero. Exactamente, el tipo ya iba a estar de vacaciones, mandó a hacer y se fue, digamos. Exactamente, a ver, como quien lo dice vulgarmente, firmó la orden y le dejó la papa caliente a los fiscales que cubrían la feria y... Sí. Y el resto de la institución. Sí, seguro, seguro. ¿Cómo ven ustedes allí, directamente en Malvinas Argentinas, que se avance institucionalmente sobre el cierre definitivo, o el impedimento definitivo de la planta? Bueno, yo creo que hay tres cuestiones por ahí que habría que evaluar por separado. Una es... por un parte la actitud que está teniendo el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Desde el gobierno provincial no han emitido opinión alguna. Sabemos que muchos de los ministros que venían desde el gabinete de la SOTA están integrando también el gabinete de Schiaretti, así que más allá de que no emitan algún tipo de opinión, sabemos cuál es la línea que tienen. Sin embargo, creo que están siendo prudentes porque más allá de que ellos defienden y promovieron la instalación de la planta, saben que es un riesgo muy grande para la paz social. Y en ese sentido creo que están los funcionarios que tienen que tomar la decisión en cuanto al gobierno de la provincia están entre la espada y la pared. Porque están en una situación que ellos quieren que se instale la empresa, defienden a la empresa, pero no se animan a tomar una decisión por la repercusión que puede tener que derive en un gran conflicto social, más allá de que ya hay un gran conflicto social, pero que se profundice. Sí. Por parte del gobierno nacional, obviamente, una situación muy desfavorable para nosotros, porque por cómo se está reprimiendo la protesta social, seguramente nos puede llegar a tocar muy de cerca todo eso que se está viendo en Buenos Aires ahora. En Córdoba no está siendo tan visible como en Buenos Aires, pero bueno, seguramente llegó el momento, nos va a tocar vivirlo en Córdoba, en la provincia de Córdoba también. Y bueno, sí hay que destacar la actitud del gobierno municipal actual, al cual nosotros fuimos opositores en las elecciones, y más allá de que sigue el radicalismo, que es el partido por el cual gobernaba Arzani, ganaron por un margen muy ajustado las elecciones. Arzani ganó las elecciones en el año 2011 con el 82% y ahora sacaron un 40%, es decir, perdieron el 50% del electorado que tenían. Claro. Entonces también saben que cualquier decisión equivocada que tomen les puede llegar a impactar muy fuerte en lo electoral. Así que en ese sentido están teniendo un diálogo más abierto que el que tuvo en su momento la gestión de Daniel Arzani. Bien, sí, una gestión que por lo que nosotros entendimos en su momento prácticamente funcionaba como oficina de empleo de Monsanto. Exactamente, claro. Es más, se recibían en la municipalidad los currículums de la empresa. Claro. Claro, yo quiero destacar algo que realmente fue escandaloso. Cuando nosotros iniciamos la acción de amparo y establecemos un juicio que salió a favor nuestro y ordenó la paralización de la obra, no fue Monsanto el primero en ir a apelar esa decisión, sino que fue la propia Municipalidad de Malvinas Argentina, representada por Daniel Arfani, quien apeló esa decisión. Claro. Así que fíjense ustedes si realmente no era una oficina de Monsanto cómo funcionaba. Claro, lo que uno puede llegar a pensar también es que el trabajo de esa asamblea, aun cuando no haya tenido una intencionalidad electoral, impactó durante estos años sobre el resultado electoral. Sí, yo creo que en realidad la línea de trabajo que tuve en el municipio siempre fue el mismo, nada más que este conflicto le dio visibilidad a todo lo que venía pasando en Malvinas Argentina y el funcionamiento de la municipalidad. El autoritarismo con el que esa gestión manejó el conflicto de Monsanto fue terrible. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido es que ahora el actual gobierno municipal está teniendo actitudes abiertas al diálogo, pero no se anima a tomar una decisión firme para resolver el conflicto y darle ya salida de una vez a la empresa. Claro. Para poner ejemplos concretos, el intendente se había comprometido al tratamiento de un proyecto de ordenanza en el cual se regulaba el uso del suelo dentro de la localidad de Malvinas Argentinas y nosotros habíamos propuesto un ordenamiento territorial en el cual el predio donde está Monsanto quedaba como zona de producción agropecuaria no contaminante, no como zona industria. Mm-hmm. Eso, sin duda, daría por tierra cualquier intención de Monsanto de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, porque no podría obtener la prefactibilidad de uso del suelo por estar en un lugar que no le corresponde. Claro. Bueno, en ese sentido, el Consejo Deliberante se comprometió el tratamiento de la ordenanza. Vimos positivo por ahí el comunicado que elevó ese cuerpo legislativo firmado por unanimidad al fiscal Chapero, que es del cual hablaba recién. Sí. Pero por otra parte, tampoco se aprobó la ordenanza que presentamos nosotros, no se aprobó, tampoco se rechazó, sino que se pasó a un cuarto intermedio para el tratamiento en las sesiones ordinarias. Uh-huh. Bueno, algo que hace años atrás en la gestión de Arsani era impensado que se tratara una ordenanza que se presentara de nuestra parte. Sí, claro. Bueno, Gastón Masalay, muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar expectantes, como siempre, con lo que ocurre allí en la localidad de Malvinas Argentinas y en esta lucha que tanto estimula también al resto. Es una suerte de bajada estimulante lo que recibimos siempre desde allí. Muchas gracias, Gastón. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, quiero dejar en claro que, bueno, por la política que está teniendo el gobierno nacional, no va a quedar otra opción que fortalecer los movimientos sociales para garantizar los derechos que se han adquirido a lo largo de la historia argentina. Así que, bueno, prepararse para luchar por esas cosas. Que tengan buenos días. Gracias. En eso estamos. Gracias, hasta luego. Gastón Masalay, entonces es integrante de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Tararara, tararara. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. We'll be right back.